Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. En Mesoamérica camina, desde hace poco más de un año, un proceso de articulación regional de organizaciones sociales que participan en distintos procesos de lucha llamado Alternativas Populares al Capitalismo. El segundo encuentro de estas agrupaciones se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre en Guatemala. Para conversar más sobre este encuentro y las acciones de esta plataforma regional, hoy en nuestro espacio Perspectivas Distintas les compartimos la entrevista a cargo de nuestra compañera Fabiola Pomareda, antropólogo social costarricense e integrante de la Asociación de Iniciativas Populares DITSO. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Hoy estamos con Jeffrey López, antropólogo social costarricense y miembro de la Asociación DITSO. En esta entrevista nos interesa conocer un poco del trabajo que realizan ustedes en DITSO y sobre todo tu visión sobre movilizaciones y procesos de resistencia que se están llevando a cabo en Centroamérica, en Mesoamérica, en nuestros países. Primero, quisiera pedirte que comentes sobre alternativas organizativas que ustedes conocen o procesos a los que están acompañando que tienen que ver con luchas en la región centroamericana y mesoamericana. Sí, muchas gracias, Fabiola. Bueno, sí, contarles que hace ya un año hemos venido empujando un proceso, digamos, de articulación regional en Mesoamérica de organizaciones populares y organizaciones sociales que, digamos, que participan en distintos procesos de lucha. Pero bueno, esto es de un año para acá y le hemos llamado el encuentro Alternativas Populares al Capitalismo, que aspira a constituirse en un movimiento, ¿verdad?, de organizaciones de izquierda y de trabajo comunitario en todo el área mesoamericana. Bueno, esto tiene sus antecedentes. Nosotros hemos compartido una lectura con organizaciones estratégicas del área para, desde el punto de vista político, y llegamos a la conclusión, digamos, que a nivel de Mesoamérica, y por lo menos y particularmente a nivel de Centroamérica, no contamos con un espacio de articulación política en el sentido de pensar un proyecto común, un proyecto de los pueblos. Las distintas redes en las cuales redes o espacios de articulación en las cuales hemos participado y seguimos participando muchas de las organizaciones del encuentro han sido temáticas y eso está muy bien, digamos. Sin embargo, nosotros compartimos la lectura que era necesario plantear un proceso, digamos, que donde la articulación fuera de carácter estratégico, pensando en un proyecto para los pueblos, y un proceso que se base, digamos, en el apoyo, la articulación, digamos, de las luchas populares de diferente índole. Ese encuentro que mencionas es un proceso que se está llevando a cabo, pero aparte va a ser un evento que va a ser próximamente. Sí, digamos que este año se va a realizar el segundo encuentro. Digamos, el primer encuentro con estas características que, como repito, tiene sus antecedentes, sus distintos antecedentes, ya sea organizativos o de luchas, se realizó el año pasado acá en la comunidad de Jimbacac, en Curré. En este encuentro se realizó un mapeo y un mapeo de luchas, un mapeo de resistencias también, y planteamos una gran agenda, digamos, integradora, amplia, digamos, que más o menos anda por el orden de los siguientes puntos. La lucha contra el extractivismo, los megaproyectos y la agroindustria. La lucha por el apoyo a todas las causas de las compañeras mujeres, la lucha por la emancipación de la mujer con un enfoque feminista de izquierda, un enfoque comunitario. Ese es otro eje, digamos, del encuentro. Otro eje de encuentro es la lucha contra la criminalización de la protesta social y la persecución de los movimientos sociales, y muy particularmente, digamos, vemos que esta realidad se vive de manera diferenciada en México, en Honduras y en Guatemala. Y luego otra de los ejes de las luchas tienen que ver con todo el tema, digamos, de un proyecto, digamos, utópico, un proyecto con miradas a largo plazo, ¿verdad?, de los pueblos mesoamericanos. En el encuentro este que mencionas, no sé si puedes dar más detalles de dónde va a ser este segundo encuentro y de qué es lo que llevaría DITSO a la mesa, digamos, cuál es el recuento que van a hacer de sus acciones, de las cosas que ustedes trabajan aquí en Costa Rica, por ejemplo. Bueno, sí, el encuentro se va a realizar ahora del 25 al 28 de septiembre en Petén, en la zona de Petén, en Guatemala, en en las instalaciones y las tierras de una cooperativa que se llama Nuevos Horizontes. Es una cooperativa de excombatientes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca que tiene un proyecto cooperativo, y ahí nos vamos a reunir alrededor de nuevamente de unas 50 organizaciones del área, desde Panamá hasta México, y la agenda tiene varios puntos. Uno es una lectura compartida. Vamos a realizar una lectura geoestratégica, que le llamamos, a partir de la construcción de un mapa que va a tener tres grandes áreas de discusión: luchas, resistencias, megaproyectos y conflictos. Ese es uno de los objetivos, contar con un instrumento, digamos, a partir del análisis de las organizaciones, con un instrumento, digamos, que le permita a las organizaciones contextualizar y visualizar, digamos, las condiciones, digamos, del área mesoamericana. Luego hay dos aspectos puntuales que vamos a desarrollar, que son de suma importancia, que tiene que ver con una capacitación, formación, digamos, en feminismo comunitario de izquierda, y otra parte de formación política que tiene que ver, digamos, con el papel de Mesoamérica en el contexto del capitalismo global, que lo va a desarrollar el compañero Marino Marosi, de acá, economista costarricense. Luego de esto, el encuentro se plantea la revisión, digamos, de los principios y la revisión de, digamos, de esa agenda programática que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y establecer, digamos, las acciones a mediano, digamos, a largo plazo. Quería preguntarte tu opinión sobre cuando se dan estos procesos de luchas y de resistencia. Siempre es valiosísima la solidaridad, los manifiestos de apoyo que se dan tanto a nivel nacional o a nivel de la región, pero ¿qué tanto más allá se puede ir? Ir más allá de la solidaridad, ¿verdad? De acciones conjuntas planeadas, de este trabajo de mapeos que mencionas y de cosas que puedan tener un impacto por ser precisamente cosas que se llevan a cabo a nivel regional. Sí, digamos, es un comentario muy pertinente. Nosotros pensamos que la solidaridad tiene que estar en la base de las acciones, efectivamente. Nosotros, digamos, creemos que las acciones de solidaridad, que en este caso, en el encuentro, digamos, se traducen, por ejemplo, en acciones de cartas de presión a los diferentes estados, se traduce, digamos, en la difusión, digamos, y en el compartir, digamos, los productos, digamos, de comunicación que se realizan, ya sean estos manifiestos, ya sean estos comunicados de prensa, ya sean estos denuncias, boletines de prensa. También se trabaja en ese aspecto, digamos, en la difusión, ¿verdad? Nosotros creemos que la solidaridad en la base es muy importante, porque te ayuda a visibilizar y a poner, digamos, en el debate público, digamos, que hay actores y otras organizaciones de otros países, digamos, y otras regiones que están poniendo los ojos sobre el problema. Efectivamente, la solidaridad es una acción más, si se quiere, transversal, pero efectivamente no, como vos decís, digamos, se requieren, digamos, de otra serie de acciones, digamos, de presión y de organización conjunta, digamos, como para poder avanzar en la resolución, digamos, de algunos conflictos que estamos tratando de trabajar. Por ejemplo, nosotros en el encuentro del año pasado nos planteamos realizar una actividad de movilización conjunta. La realizamos el 28 de junio ante las embajadas de los diferentes países. Y el 28 de junio, ¿por qué? Porque, como te comentaba anteriormente, digamos, la lucha contra la dictadura, y nosotros creemos que el golpe de Estado en Honduras es un hecho que configura, digamos, la realidad actual política y social de los hermanos y las hermanas hondureñas. Entonces decidimos, digamos, distribuir un manifiesto donde hacíamos una serie de señalamientos y denuncias en apoyo, digamos, a los diferentes movimientos de luchas que hay en este momento en Honduras. Entonces, efectivamente es necesaria la solidaridad, pero tiene que ir acompañado, o debería idealmente ir acompañado, de otras acciones. Por ejemplo, acá nosotros ahorita estamos en una situación muy, muy difícil con el pueblo de Salitre, y efectivamente hay cartas de solidaridad y son necesarias. En este caso, en nuestro país, tenemos que ver la forma de traducir esa rabia y ese descontento que hay por lo que le pasa a los hermanos y a las hermanas del pueblo de Salitre, digamos, en acciones que efectivamente logren cambiar, digamos, la situación, digamos, que logren variar la correlación de fuerzas internas a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Aparte de este caso del conflicto violento abierto en Salitre. ¿Qué otros procesos está acompañando DITSO en Costa Rica? Bueno, no solo los que tengan que ver con tierra-territorio, o hay otros también. Sí, digamos, como DITSO, por ejemplo, acompañamos la iniciativa de la Coordinadora Nacional Unitaria, bueno, la Coordinadora de Movilización Unitaria Nacional se llama. Este es un espacio, por ejemplo, donde se están acompañando luchas de todo el país. Por ejemplo, la lucha por lograr una reforma a la ley que establece la indemnización para las personas afectadas por el uso del Nemagón. Por ejemplo, se está acompañando, por ejemplo, todo lo que está pasando en Guanacaste. Por ejemplo, en este momento hay una situación crítica, digamos, de los compañeros y las compañeras mineras artesanales, que según la ley, ¿verdad?, que establece que Costa Rica es un territorio libre de minería a cielo abierto, hay una reserva para la explotación artesanal a familias, digamos, de la zona. Sin embargo, esto no se está cumpliendo, digamos, y en este momento hay cientos de familias, digamos, que están pasando una situación muy crítica porque no se ha, digamos, reglamentado en su debida forma esta ley, y que está permitiendo entonces las actuaciones ilegales de empresas transnacionales y de empresas nacionales en contra, digamos, de familias, que son familias, digamos, de avangares, que tienen toda la vida de vivir del oro artesanal, y que bueno, y que en esta ley específica que declara Costa Rica libre de minería se les da un trato especial. Jeff, se nos acaba el tiempo, pero bueno, quería agradecerte por tu visita. Esperamos tenerte de vuelta en alguna otra ocasión para terminar todos los temas que se nos quedaron por fuera. Muchas gracias, Fabiola, y gracias a Voces Nuestras, porque pienso que estos espacios son importantes. Hay que abrir el debate, hay que discutir los problemas que tenemos como país, como para poder ir encontrando algunas soluciones. Muchas gracias.